Un día Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres quién soy yo? Ellos les respondieron, algunos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que eres un profeta. Y luego Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿y para ustedes quién soy yo? Querido amigo, amiga, yo te hago a ti ahora esa pregunta. Para ti, ¿quién es Jesús? Esto es Código Abierto, soy Wladimir Ríos y nuestro programa inicia de la siguiente manera. Amigos, bienvenidos una vez más a tu programa, a nuestro programa Código Abierto. Para nosotros, como siempre, un privilegio que tú seas parte del mismo. A ti, que nos estás sintonizando a través de la TV, de la radio, del Internet, desde cualquier parte del mundo o en Sudamérica, ya sea que estés en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador o Brasil, bienvenido a Código Abierto. Estamos en la lección número 8, el título Pedro y la Roca. Vamos a hablar de temas impresionantes también, pero tenemos invitados que te los voy a presentar y con seguridad quieres conocerlos. Tenemos a este lado alguien que ya está muchas veces en nuestro programa. Bienvenido una vez más, Madeleine. Dios te bendiga. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por invitarme. El tema es súper interesante. Uno de los personajes más controversiales de la Biblia, Pedro, y feliz de poder estar aquí para poder compartir este tema. Muy bien. ¿Quieres enviar saludos a alguien? Es el momento. Sí, quiero aprovechar porque justo el tema este sábado es 21 y justo es el cumpleaños de mi papá, una de las personas que yo más amo, y desearle un feliz cumpleaños y que Dios lo siga bendiciendo, y gracias por ser el hombre que es. Muy bien. Tenemos también al medio de nuestro escenario a un amigo de todos ustedes y de manera personal también. Eddie, bienvenido a Código Abierto. Wladimir. O Waldi, como le decimos con cariño, ¿verdad? Muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de poder estar aquí nuevamente para poder estudiar la palabra de Dios y para poder aprender de este personaje. Creo yo que muchos ya lo conocemos bastante, ¿no? Porque muchas de las anécdotas de Cristo salen a partir de esta persona, ¿verdad? Correcto. ¿Quieres enviar saludos a alguien, Eddie? Sí, en realidad quiero, bueno, mandar un saludo y un fuerte abrazo a todos los jóvenes en Sudamérica, a todas las personas que nos están viendo, ya que también Madre lo dijo. De cariño le decimos tío en la iglesia. Quiero mandar un saludo y un fuerte abrazo también para el tío Eusebio, ¿no? Que está cumpliendo años este sábado. Muy bien. Y de la misma manera, Pastor Omar, como siempre, un privilegio que usted sea parte de Código Abierto. Bienvenido. Muchas gracias, Waldi. Estamos siempre para poder aprender y compartir el tema de esta semana. Gracias. Muy bien. Saludos a alguien especial, Pastor. A mi familia, a mi esposa Norma, a Josías, Tamara y Jocabet, mis hijas, y a mi distrito, Cochabamba Sur. Muy bien. A todos los jóvenes que están sintonizándonos en Bolivia, gracias por ser parte de Código Abierto. Y a ustedes, amigos que están fuera de Bolivia, gracias también por ser parte de Código Abierto. El tema número 8, Pedro y la Roca. No podemos iniciar el estudio sin pedir la dirección de Dios. Así que voy a invitar a Madeleine, por favor, que nos dirija en oración. Amantísimo Padre que estás en los cielos, Señor, gracias porque nos das la oportunidad de poder estar aquí conversando de un tema de la Biblia. Señor, tú puedas estar con nosotros y en todas las cosas que digamos. Bendícenos y acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, estamos en el tema número 8 y tenemos al otro lado del set a alguien que es también parte de la familia, el pastor Adonirán Alobía, listo para el marco temático preparado. Por favor, pastor, adelante. Gracias, grupo. Bienvenidos, amigos. Hoy, en esta semana, desarrollaremos una lección tan linda, de mucha inquietud para muchos cristianos. Es Pedro y la Roca. Imagina lo que debió de haber significado para Pedro, que había estado con Jesús casi desde el principio, presenciar un evento increíble uno tras otro: curaciones, expulsión de demonios, alimentación de multitudes, enseñanzas sorprendentes, control sobre la naturaleza, resurrección de muertos y el mismo caminar sobre el agua. Por lo que la declaración de Pedro acerca de Jesús cuando Él dijo: tú eres el Hijo, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es uno de los puntos más significativos de las Escrituras. Pedro lo llamó el Cristo, el ungido. Y con esta confesión estaba diciendo correctamente que Jesús era el Mesías, el que había venido en cumplimiento de las promesas del pacto hecho a Abraham, luego a Israel. Además, Pedro proclamó a Jesús como el Cristo en la religión, en la región de Cesarea de Filipo. ¿Cómo era esta región? Una región gentil. En días anteriores, Pedro había visto a Jesús ocuparse no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Y con la ayuda del Espíritu Santo, ahora Pedro reconoce a Jesús como alguien mucho mayor que un profeta, como otros lo sugerían. Inmediatamente después de que Pedro hizo la valiente confesión en Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús dijo algo en respuesta a Pedro. La frase: sobre esta roca. Esta frase ha sido tan controversial en la iglesia cristiana. Con respeto, los católicos interpretan la roca como Pedro mismo, alegando que Pedro fue el primer papa. Sin embargo, los protestantes, por otro lado, y con buena razón, rechazan esta interpretación. Es que el peso bíblico de la evidencia se inclina claramente en favor de la idea de que la roca es Cristo mismo y no Pedro. ¿Por qué dirá? Primero de todo, en unos pocos lugares, Pedro se refiere a Jesús y no a sí mismo, con imágenes de roca. Segundo, en toda la Biblia se encuentra la imagen de Dios y de Cristo como una roca, en contraste a los humanos que se les describe como débiles, no confiables. Además de los puntos mencionados como confirmando lo débil y fluctuoso que es el hombre, como Pedro en este caso, frente a Jesús como la roca invisible y firme. Jesús se puso duro con Pedro después, más luego de este incidente. Incluso le llegó a decir: quítate delante de mí, Satanás. Esto fue porque Pedro estaba siendo manejado por Satanás al querer impedir que Jesús fuese a Jerusalén camino a la cruz. En realidad no estaba tratando de proteger a Jesús, sino estaba tratando de manejar a Jesús. Ya no estaba siguiendo a Jesús, sino que le estaba diciendo a él que le siguiera a él como Pedro. Jesús le dijo, porque como Satanás mismo en el desierto, Pedro había llegado a ser una amenaza para la misión de Cristo. En resumen, esta semana veremos más de la historia de Jesús, aunque nos concentremos en Pedro y el modo en que respondió al ministerio de Jesús, mientras éste marchaba hacia la muerte planeada antes de la creación. Nos dice: venid en pos de mí. Ese es el resumen de la lección de esta semana. Adelante, equipo. Muchísimas gracias, pastor, por introducirnos de esa manera tan especial, como siempre lo hace, al estudio de la palabra. Estamos en la lección número 8, pero yo les quiero leer algo antes de comenzar a abrir la palabra de Dios y comenzar a hablar del tema, ¿no? Una palabra que suena mucho en la actualidad es crisis de identidad. Dice que cuando una persona pierde la percepción a menudo de sí mismo, sufre una crisis de identidad, ¿no? Entonces, la pregunta que se hace: ¿quién soy yo? ¿Y qué hago aquí? ¿No? Y obviamente, en ese preámbulo que él vive en su vida, puede perder el empleo, el cónyuge, el enamorado, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Alguna vez les ha ocurrido? ¿Ustedes se han hecho esa pregunta en su vida? ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿No? A ver, pastor, ¿alguna vez usted se preguntó eso? Sí, varias veces me pregunté, ¿quién soy yo? Y a la única conclusión que llegué, que soy un pobre pecador. Y que necesito de Dios. Necesito tanto de Dios para ser alguien, porque sin Él prácticamente soy nada. Muy bien, Eddie. Bueno, yo creo que esa pregunta nos la hacemos todos, ¿verdad? Y no quizás, no tan directamente como ¿quién soy yo? Pero siempre andamos tanteando con los demás. Por ejemplo, ¿soy creído? ¿O soy una persona quizás un poco cerrada? ¿Me ves medio antipático? Y eso surge porque realmente queremos saber cómo los demás nos ven, ¿verdad? Claro, ¿cuál es la percepción que tienen? Exacto, y detrás de eso, ¿qué está? Quiero saber quién, cómo, o sea, cómo yo me relaciono y quiero conocerme más a mí mismo. Y bueno, gracias a Dios hasta ahora nunca perdí la memoria ni tuve esa crisis fuerte de no saber quién soy yo, pero hay a veces situaciones, ¿no?, que te llevan a hacer estas preguntas. Por ejemplo, puede ser que te mandaste, no sé, alguna cosa que no nunca pensaste hacer y pero ¿cómo he hecho esto yo? Correcto. ¿O cómo llegué a hacer esto? No puedo creer que yo haya reaccionado de esta forma. Exactamente. Digamos. Si es que así tuviste es. Algún problema con alguna persona que no pensabas pelear y bueno, ahí empiezas a pensar, ¿verdad? ¿Y qué hice? No me conocía totalmente. Entonces, creo que yo sí, de algún modo me hice esta pregunta. Correcto. Normalmente cuando uno está terminando la secundaria, el colegio, ¿no?, y ahora tiene que decidir por una carrera, ¿no?, y se pregunta, ¿qué voy a estudiar?, ¿no? ¿Será que esta carrera, medicina, etcétera, etcétera, ingeniería, no sé, es para mí? ¿O mejor me dedico al fútbol, ¿no? Sí. Ahí se gana más, no sé, ¿no? Y normalmente podemos ver inclusive compañeros capaz de estudio, ¿no?, al primero o a mediados del semestre, ¿no? Que se van. ¿Qué hago aquí, no? Esto no es lo mío, ¿no? Ajá. ¿Te ha ocurrido eso, Eddie? Y un poquito, pero ahora, recuerdo a principios de año con mi hermano, porque el año pasado salió de colegio, andaba en ese problema, ¿no? No mucho quizás en qué universidad estudiar, pero sí qué estudiar. Correcto. Porque en un principio quería estudiar medicina. Y yo le dije, me parece fantástico, ¿no? Y me empezó a preguntar, ¿y qué tal es la carrera? ¿Qué te parece estas cosas? Y le empecé a contar. Ahora pasó un poquito más el tiempo, fue a los cursos preuniversitarios, a hacer el test vocacional y esas cosas. Y parece también que le gustaba mucho el área de las ciencias de la tecnología. Entonces estaba indeciso, o ingeniería en sistemas, o ingeniería en telecomunicación, o ingeniería en biomedicina. Ponte a pensar el lío que tenía el pobre, ¿no? Y de un extremo al otro, hermano. Exacto, del lado de la salud se fue al lado de la tecnología. Pero, bueno, gracias a Dios ya escogió la carrera que va a estudiar, la está estudiando y, bueno, está feliz con la decisión que él hizo, ¿verdad? Qué bueno, ¿no? ¿Y alguna experiencia similar o algo de alguien? Que el mundo te presenta tantas cosas, ¿no? Y ahorita, cuando Eddie comentaba, yo me pongo a pensar, tantas carreras ya hay ahora, ¿no? Antes, en las épocas más antiguas, ¿no?, eran carreras más específicas. Pero ahora ya hay ingeniería en telecomunicaciones, ingeniería. Y van apareciendo. Yo a veces escucho a los jóvenes, ¿qué vas a estudiar? Y me dice el nombre de una carrera que yo... Primera esa carrera existe. Y el mundo te va presentando tantas cosas que a veces empiezas a perder tu identidad, ¿no? O sea, es tan variado lo que existe que uno dice, ¿dónde estoy? ¿O qué hago? ¿O qué soy? ¿No? ¿O por qué tantas cosas? Y ahí te empiezas a entremezclar. Y yo pienso que justo en esa etapa, desde que salgo del colegio hasta que ya empieza a trabajar, es una de las etapas más complicadas donde uno dice, ¿qué soy o quién soy? ¿Qué hago? Muy bien. Pastor, en el caso de usted, ¿cuándo decidió estudiar teología y convertirse en un ministro? 5 o 6 años. Oh. Escuché un sermón del pastor Pacori, allá en el campo, y habló acerca de la mies. La mies es mucha, pocos son los obreros. Habló cuántos países faltaban evangelizar, mencionó varios datos. Y yo recuerdo ese momento, dije, yo soy uno de ellos. Y me crecí con esa mente, pensando todo el tiempo que voy a ser pastor. Terminé el colegio, me fui al cuartel, el cuartel sabía dónde tenía que ir, llegué a la universidad y bueno, estamos en eso, ¿no? Sabía dónde quería ir y Dios me agarró a los 5 o 6 años. No recuerdo exactamente si fue 5 o 6, pero en ese tiempo, estaba en primero básico, ahí Dios me agarró. Qué bueno, Eddie, para los que no saben, ¿qué es lo que tú estudias y cuándo decidiste estudiar? Bueno, Valdi, yo estudio medicina. Ya, y bueno, anterior a eso estudié también teología, ¿no? Y fue en una campaña que generalmente los chicos de cuarto año nos mandan a hacer, una campaña de evangelismo, donde hemos planificado para iniciar la campaña una campaña de salud. Entonces ahí me pusieron a mí como la persona de recepción y se puede decir un triaje, ¿no? Triaje es cuando vas y vas, ¿cómo se puede decir? Especializando a qué lugar merece la persona ir, por ejemplo, si necesita ir a un pediatra, si necesita ir, no sé, a un otorrino o dependiendo también el grado de urgencia con la que llega la persona. Bueno, algo así yo hacía. Y me empezó a interesar tanto el asunto y después oré mucho y dije, ¿será que Dios me permite también servir en el área de la salud? Y bueno, gracias a Dios se han dado las cosas y a base de mucha oración, pues estoy también en el camino del estudio de medicina. Muy bien. Bien, hablando acerca de Pedro y la Roca, vamos a ver lo primero que ocurre, ¿no? La primera historia que nos presenta el estudio de esta semana, Mateo capítulo 16, versos del 13 al 17. Steady, por favor, ¿lo puedes leer? Mateo capítulo 16, versos 13 al 17. Bien, dice lo siguiente. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él preguntó, ¿y vosotros, quién decís que soy? Respondió Simón Pedro, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, dichoso eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo responderían eso, no? Mira, qué interesante. Pedro no la piensa, tan la lanza, ¿no? Le dice, tú eres el Hijo de Dios. ¿Por qué le dijo eso? Porque Pedro vio de cerca los milagros que hizo Jesús. Y los milagros que hizo Jesús, pues eran milagros que no tenían explicación, alimentar a miles, resucitar a muertos, sanar a enfermos. Y lo más interesante es que él camina al lago cuando Jesús le dice, no, ven, caminó Pedro. Entonces, todos esos acontecimientos llegó Pedro a la conclusión de que era el Hijo de Dios, por todo lo que él había visto al estar con Jesús. Correcto, es fácil a veces decir, ¿no? Mira, la gente dice tal cosa, ¿no? Pero cuando ya la pregunta se hace personal y es nuestra opinión, ¿no? Y personalmente, ¿para ti quién es Jesús? Mira, te podría decir, Waldi, que Jesús es mi todo, ¿no? En todo este tiempo. No soy adventista de cuna, pero mi familia recibió estudios bíblicos cuando yo tenía 10 años. Y desde ahí pasaron 2, 3, 4 años y después me bauticé y empecé a asistir a lo que es el colegio adventista, ¿no? Y en todo ese tiempo he conocido a Jesús. Antes no lo conocía tanto, quizás porque éramos católicos, ¿no? Pero a medida que fui creciendo juntamente con él, me di cuenta que se convirtió en algo muy importante en mi vida. Tanto que todo lo que hago se lo consulto a él, ¿no? Muy bien. Queridos amigos, un día Jesús le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y probablemente esta frase es muy controversial en el mundo cristiano. ¿Estamos hablando de Pedro, el primer papa, o de quién? Amigos, la respuesta en el siguiente bloque. Amigos, estamos en Código Abierto y estamos estudiando acerca de Pedro y la Roca. E íbamos justamente a la pausa con una pregunta, ¿no? Que ahora se las paso a ustedes, ¿no? Jesús en algún momento, que está registrado en el capítulo 16 del libro de Mateo, en los versos del 17 al 20, le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿A quién se estaba refiriendo? ¿A Pedro, pastor? Hay varias interpretaciones, ¿no? La iglesia católica apostólica romana interpreta que fue la roca era Pedro y que fue el primer papa. Y es por eso que cuando ves a un católico pasar por una iglesia siempre se persigna. ¿Por qué se persigna? Porque dice, se representa a Pedro y como Pedro murió crucificado cabeza abajo, la persignación es la cruz al revés, ¿no? Cuando se persigna a la gente es la cruz al revés. Entonces ellos dan esa explicación, ¿no? Como nos persignamos porque Pedro murió crucificado cabeza abajo, nos persignamos. ¿Pero qué significa lo que dice la Biblia? O sea, una de las más cercanas interpretaciones que se tiene es que Jesús le dijo, ¿no? Pedro, tú eres la roca, porque tu fe está puesta en Cristo. Entonces tú eres firme. Tú eres firme. Sobre esta base, sobre lo que tú haces, la iglesia va a ir adelante. ¿Por qué? Porque en el libro de Hechos 4, 8 al 12, 1 Pedro 2, 4 al 8, menciona que Jesús es la roca, ¿no? Y abajo en los libros todavía va mencionando en 1 Corintios Mateo 7:24, Efesios 20, y más adelante lo vamos a ver, menciona que Jesús es la roca. En ningún momento Pedro es la roca, no es Pedro la base de la iglesia. Jesús es la base de la iglesia. Pero eso, Jesús le dijo, ¿no? Pedro, tu fe es sólida porque está en la roca que es Cristo. Por eso vas a ser clave en la fundación de la iglesia. Muy bien. ¿Algún versículo que ustedes tengan para Eddie? Sí, podemos leer también Efesios 2:20, que dice lo siguiente: edificaos sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. Entonces, aquí nos ponemos a pensar, ¿no? ¿A qué se refería Cristo cuando decía, sobre esta roca edificaré mi iglesia? Si nosotros leemos la primera parte de Efesios 20, dice, edificaos sobre el cimiento de los apóstoles, ¿no? ¿Cuál era el cimiento del esfuerzo apostólico de aquel entonces? Sabemos bien que la gran comisión de los apóstoles era predicar, ¿verdad? Hacer discípulos, predicando, bautizando, y nosotros conocemos el resto. La base de todo ese esfuerzo básicamente es Jesús, que es la piedra angular. Y creo que se refiere a ese sentido cuando Cristo dice, la base de esta iglesia o sobre esta roca edificaré mi iglesia. La piedra angular, ¿quién es? Jesús. Y ahí está clarito, ¿no? Justamente dice, la piedra angular de todo el cimiento, exacto, de los discípulos y los profetas y todos los que vienen encima, es Cristo mismo. ¿Algún otro versículo, Madeleine? En 1 Corintios 10:4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, esa roca era Cristo. Todos estaban edificados en base a una roca principal que es Cristo, ¿no? Y una edificación tiene varias partes, ¿no? Vamos armando una pared, se podría decir, poniendo roca sobre roca, ¿no? Pero la base de esa edificación es Cristo. Correcto. Y si sacamos esa base, todas las rocas se caen. Y si esa base es débil, igual todas las rocas se van a caer. Claro, ahora imagínense ustedes, ¿no? Dejar todo el peso de una iglesia, ¿no?, sobre un hombre. No, imagínense cuán débil puede ser esto, ¿no? Tiene que tener un fundamento realmente fuerte, una roca que no se puede destruir por nada ni por nadie en este mundo, ¿no? Y la palabra de Dios indica que esa roca es Cristo mismo. Y no puede ser un hombre, porque también vemos que cuando Jesús fue crucificado, Pedro, claro que se arrepintió, pero después Pedro va decepcionado. Y Pedro vuelve a su anterior trabajo, que era pescador. Y ahí es cuando Jesús se encuentra, le dice, Pedro, ¿me amas? Tú, ah, te amo, Señor, Pedro, ¿me amas? Pero Pedro volvió a su anterior trabajo. Y ahí Jesús otra vez ayudó para que él sea la roca, ¿no? Le ayudó porque se quedó 40 días con ellos, fortaleciendo su vida espiritual. Muy bien, Eddie. Entonces, qué linda esperanza, ¿no? Que en este mundo de tantos problemas, dificultades, etcétera, etcétera, con personas, inclusive seres muy queridos, ¿no?, la familia, que nos den la espalda, tener la seguridad de que tenemos a Cristo, la roca, que nos puede ayudar. Exacto, ¿no? Y esa es la esperanza en la que reposa toda la iglesia, porque bien entendemos que la iglesia no es, por decirte así, la infraestructura, sino somos cada uno de nosotros en conjunto, ¿verdad? Entonces gozamos, tenemos el privilegio de tener una roca, una base que no va a ceder y que es el cimiento seguro de aquello que nosotros creemos. Se puede decir, es la firmeza de nuestra fe, ¿verdad? Muy bien. Madeleine, ¿querías decir? Es que es interesante apoyarnos en algo que a veces no tiene fundamento, ¿no? Si nos vamos a apoyar un ser humano, obviamente el ser humano va a cometer errores. Porque es ser humano y está destinado, nació en una vida de pecado y está destinado a ser pecador. Hasta aquí la historia de Pedro es muy bonita, ¿no es cierto? ¿Quién dices que soy yo? Él es el Cristo. Ah, sobre ti voy a reflejar. Si ahí se quedara la historia, ¿no es cierto? Uno diría, oh, Pedro es una simiente fuerte. Pero si uno va leyendo la historia de Pedro, ve que Pedro cae, se vuelve a levantar, vuelve a caer y al final se levanta y va para adelante, ¿no es cierto? Pero yo como ser humano, si me baso en otra persona y digo, él es mi fundamento, él es el que yo, mi ejemplo a seguir, me voy a decepcionar de esa persona, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que hacer que mi ejemplo principal sea Jesús y que él sea la base de toda mi vida. Correcto, ¿no? Y empezamos con una pregunta, ¿no? Fundamental, ¿quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y muchas veces nosotros, no sé si les ha pasado, ¿no?, o han visto a alguien con esto. Vienen a la iglesia y obviamente ven a un predicador, a alguien. Yo quiero ser como él. O en alguna carrera, ¿no? Yo quiero ser como él. Yo quiero ser como Messi, llegar a ser el mejor jugador del mundo, qué sé yo, ¿no? Pero cuando nos enteramos por la prensa o nosotros mismos vemos, ¿no?, que esa persona a quien idolatrábamos, ¿no?, tiene errores, dificultades, como que nos bajoneamos y todo al piso, ¿no? Pero qué bueno es fijar los ojos en Cristo Jesús, y así deberíamos ser. Tal vez alguna anécdota, Waldi, cuando hablabas de esto, me recuerdo, estaba trabajando en el campo y entró el presidente Evo Morales, su primer mandato, ¿no? Todo el mundo, allá lo aplaudían. El presidente de Bolivia, ¿no? El presidente de Bolivia, Evo Morales, ¿no? Y aparecieron ahí varios niños, un día le traen a la iglesia para presentar al Señor los niños, ¿no? ¿Cómo se llama su hijito? Evo. ¡Wow, Evo! Pensión Evo, todo era Evo. Y todo era Evo, Evo, Evo en el campo. Qué interesante cómo la gente no admiraba al presidente. Solo quería comentar esa anécdota. Interesante, ¿no? Pero ahora vamos a ver en una anécdota medio interesante. Eddie, por favor, Mateo 16, los versos del 21 al 23. Y como Madeleine decía, ¿no? Pedro era alguien con un carácter fuerte, ¿no? Que estaba presto a hacer ciertas cosas. Por eso cuando Jesús le pregunta, ¿y para ti quién soy yo? Le responde rápido, ¿no? Él está dispuesto. Y ahora vemos con una actitud también muy interesante. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios, Eddie? Dice lo siguiente, ¿ya? Mateo 16, versículo 21 al 23. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro lo llevó aparte y empezó a reprobar. Le dijo, Señor, lejos de ti, de ningún modo te suceda eso. Pero Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no piensas como piensa Dios, sino como piensan los hombres. Qué interesante, ¿no? Entonces, ¿cómo puede construir, digo yo nuevamente, ¿no? Una iglesia sobre alguien que en un momento le dice, quítate, Satanás, de mi vista, ¿no? ¿A qué se estaba refiriendo, pastor, esta parte? Hay alguna cosa interesante con lo que pasa con Pedro, ¿no? Pedro era, ¿cómo decimos? A ver, a la gente que le gusta hacer agradar a las personas, o están detrás de los jefes. Queda bien, después, otro término, ¿qué más hablamos? ¿Qué más decimos? Corcho, tirasaco, ¿qué más? Un lenguaje más popular, ¿no? Chupamedias, etcétera, ¿no? Pedro era así, ¿no? Él vacile y le dice, Señor, ¿cómo vas a permitir que esto te pase? No puede ser. Como que quiere estar, corcharse con Jesús, ¿no? Pero lo que estaba tratando de hacer Pedro era tomar el liderazgo por su mismo temperamento. Como que Jesús habló esto con sus discípulos y dice, no, eso no te puede pasar, Jesús, a ti. No te puede pasar esto a ti. El comentario dice una cosa interesante, ¿no? Dice, el problema de Pedro no era que estaba tratando de proteger a Jesús, sino que estaba tratando de manejar a Jesús. Ya no estaba siguiendo a Jesús, sino que le estaba diciendo a Jesús que lo siguiera a él. Pedro quería como que, ya no, esto no va a pasar, así que estos son mis planes para ti, Jesús. Y Pedro tenía sus planes y por eso le dice, Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás, porque tus planes no son planes divinos, hay un plan divino. Salvar a la humanidad. Muy bien. ¿Algo que te llame la atención de esta parte, Madeleine? Es interesante. En un solo capítulo vemos a las dos historias de Pedro, se podría decir. Por un lado, un Pedro alabado y luego un Pedro, le podría decir, retado, ¿no? Dicen, ¿no? A veces es así, ¿no es cierto? Nosotros por querer quedar bien o por querer hacer las cosas nos emocionamos y empezamos a cometer errores, ¿no? Eso le sucedió a Pedro, ¿no? Al principio estaba todo bien y después por querer seguir siendo él, ¿no? El líder, el que miren delante de los demás ya me dijo que sobre la roca, etcétera, etcétera. Y por querer seguir así empezó a cometer errores, ¿no? Correcto. Ahí viene el término de autosuficiencia, ¿no? Correcto. Normalmente nosotros nos creemos mucho, ¿no? Y que podemos hacer. E inclusive cuando Dios nos dice, tú tienes que hacer esto, Eddie. Yo me pongo a discutir como en este caso, ¿no? No, creo que está bien lo que tú dices, pero yo creo que esto sería mejor así. ¿No es cierto? ¿Puedo leer un versículo más, Eddie? Sí. Capítulo 16, ahí mismo, el verso 25, por favor. Bien, dice lo siguiente. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Cómo entendemos este versículo? Bueno, básicamente, ¿no? Todos nosotros siempre tenemos algo que arriesgar por seguir a Jesús, ¿verdad? Todos posiblemente habremos dejado algo atrás por estar en pos del Señor. Pero básicamente aquí lo que nos quiere decir, lo que yo entiendo de este versículo, es que no importa cuánto nosotros arriesguemos, quizás hasta el extremo podremos llegar por seguir a Cristo, podemos estar seguros que tenemos una sola recompensa, ¿verdad? Y esa es la vida que el Señor nos va a otorgar. Muy bien. Alguna cosa interesante, ¿no? Nosotros tenemos planes y sueños, todos soñamos. Pero aquí Jesús dice, ¿no? El que quiera salvarse tiene que negarse. O sea, tengo que dejar mis planes y mis sueños por amor a Jesús. ¿Qué cosa? Los amigos. Cuando alguien se convierte al cristianismo, acepta a Jesús, los mismos amigos se alejan, ¿no? Y uno dice, ya no voy a perder mis amigos, por mis amigos continúo nomás haciendo las cosas que antes hacía. Aquí dice, no, toma tu cruz, niégate a ti mismo, o sea, niega esas cosas por amor a Jesús. Muchas veces, como jóvenes, a veces tenemos vergüenza de decir que somos cristianos en la universidad, ¿no? Yo recuerdo bien a un muchacho que venía para la iglesia, la Biblia estaba en el bolsillo, no mencionaba para nada. Y un día pasaba, estaba con sus amigos riendo, amigos de la universidad, y le saludo, hola, ¿cómo estás? Porque era mi director de jóvenes, ¿no? ¿Cómo estás? Me miró, señor, ¿cómo está? Buenas tardes, me dice, y yo era su pastor, ¿no? Porque él siempre me decía, hola, pastor, todo bien, ¿no? Pero ahí me, como que delante de su amigo, hola, señor, te quedé un poquito, ¿no? Y la Biblia, ¿qué dice? Aquí dice, aceptar a Jesús significa perder muchas cosas, perder al mundo, negar al mundo. Y eso es lo que aquí Jesús le decía a sus discípulos, ¿no? Tienes que negarte, o sea, vas a perder muchas cosas. Pero ahí está Jesús, que es la esperanza. Vamos para ese camino a la Canaán celestial, ¿no? Muy bien. Después podemos ver también el capítulo 19, empieza con algo que es muy interesante. Dice, ánimo desde el cielo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que nos presenta esta parte de la Biblia, pastor, que titula la transfiguración? Es interesante ver la transfiguración. ¿Qué significa la transfiguración? He estado buscando, dice, la revelación de la gloria de Jesús como el Hijo de Dios. Cambia Jesús. Está ahí Jesús, aparece, en ese momento le llama a Pedro y a otros dos discípulos más. Jesús les llama a ellos, aparece Moisés y Elías y empiezan a hablar. ¿Y de qué hablaban? ¿De qué hablaban ellos? La hermana Juárez comenta de que ellos hablaban acerca de la salvación del mundo. O sea, Jesús, ellos vinieron a animarle a Jesús. Tanto Moisés y Elías vienen a animarle a Jesús. Y dice, ten ánimo, nosotros hemos pasado momentos difíciles. Imagino que Moisés le contó, estaba ahí el mar, no había dónde escaparse, ninguna otra cosa. Entonces, aquí habla, ¿no? Le dan ánimo a Jesús, que ellos pasaron momentos difíciles en el momento de la transfiguración. Correcto. Querido amigo, estamos hablando de muchos temas. Yo te hago a ti una pregunta ahora. Tú que probablemente has dejado muchas cosas por seguir a Cristo. Y llega un momento en tu vida en que inclusive te puedes quedar solo. ¿De dónde consigues la fuerza para seguir adelante? La respuesta te la damos en el siguiente bloque. Esto es Código Abierto. Amigos de Código Abierto, nos reencontramos en este sector donde te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. Hoy, la gente mira al cielo buscando ayuda fuera de sí misma, un libertador. Nuestros antepasados, los israelitas, tenían un nombre para este libertador esperado, Jesús de Nazaret. Aunque su audiencia era mayormente judía, su mensaje de esperanza y redención se aplica también a nosotros. Un pueblo que necesita a alguien que haga por nosotros lo que nunca podríamos hacer nosotros mismos. ¿Quieres saber más sobre estos hechos en este nuevo trimestre? El título de la guía de estudios es El Libro de Mateo. Solicítalo en la Iglesia Adventista del Séptimo Día más cerca de tu casa o ingresa a www.encuentrauniglesia.com o entra en contacto con nosotros en www.nuevotiempo.org. Ahora continuamos con Waldy y Código Abierto. Estamos en Código Abierto y estamos hablando acerca de Pedro y la roca. E íbamos justamente a la pausa con una pregunta, ¿no? a veces nosotros como seres humanos dejamos muchas cosas. Aparentemente estamos perdiendo cosas por seguir a Cristo. Y llegado el momento, cuando vienen los problemas, las dificultades, nos preguntamos, ¿y ahora? ¿No? ¿Y ahora qué hago? ¿Dónde está ese Jesús? ¿Cómo puedo tener esa fe y esa confianza en esos momentos, tal vez de depresión, pastor? Hay una cosa interesante, ¿no? Por ejemplo, es fácil decir, confía en Jesús, o agárrate la mano de Jesús, es Jesús la solución, la esperanza de Jesús. Pero, ¿cómo realmente es Jesús? Recuerdo bien cuando mi papá falleció, un auto lo atropelló, y cuando lo atropelló el señor que le había atropellado, agarró abogados, tenía bastante dinero, y todo salió en contra de nosotros. Todo salió en contra de nosotros, hasta el punto que mi papá era el culpable del accidente, porque decían que estaba totalmente borracho, teníamos que pagar la movilidad, de hacer arreglar la movilidad del señor, muchas cosas. Yo vivo, ¿no? ¿Cómo confío en Dios? Momento difícil. ¿Cómo busco a Dios? ¿Dónde está ese Dios? ¿No? ¿Dónde está ese Dios? Alguien me decía, agárrate la mano de Dios, pero ¿dónde está su mano? Quiero ver. Me voy a agarrar, pero quiero ver la mano de Dios. Agárrate en esa promesa. Sí, pero ¿cómo? La pregunta es el cómo, en el momento de crisis, ¿cómo? Yo imagino a Jesús así, ¿no? Él sabía que iba a ser crucificado, y lo peor, que uno de sus discípulos lo iba a entregar. Y él está desesperado, ¿no? Sufriendo. Con lloraba, angustia. Con angustia. Y aquí Dios permite que se le aparezca Moisés y Elías para darle ánimo, para que él cumpla su misión con la cual vino aquí en la tierra, ¿no? Y es interesante en este momento cuando sucede eso. Después los discípulos ven esta escena. Que hay testigos, ¿no? Hay testigos. Estaba Pedro, Santiago y Juan. Los tres ven. Y sale una voz del cielo que dice, ¿no? Este es mi hijo amado, en quien yo me complazco. Obedézcanle a él. Su fe se confirma. Él es el hijo de Dios. Este es mi hijo amado. Qué interesante. Dios no le dijo, ¿no?, a Pedro, no le dijo a los discípulos, este es mi hijo amado, que va a ser famoso, que lo van a adorar. No, este es mi hijo amado. Obedézcanlo. Acepten su voluntad. Y ahora, ¿cómo lo aplico a mi vida? ¿Cómo yo acepto a ese Jesús? Por su palabra. No hay otra forma. Ahora, en los momentos difíciles necesitamos ánimo. Y Dios utiliza a los amigos para darnos ánimo. Porque Dios sabe en qué momento, ¿no?, utiliza a un amigo para darnos palabra de ánimo. Darnos ánimo. La misma Biblia. Nuestras rodillas. Ahora, ¿cómo me agarro la mano de Dios? Es la primera hora de cada mañana. Cuando hago mi culto, me estoy agarrando la mano de Dios. No lo veo, pero me estoy agarrando la mano de Dios. Me estoy ahí sosteniendo en la mano de Dios para que ese día Dios pueda bendecir. Muy bien, con seguridad en este momento tal vez hay jóvenes o personas que nos están escuchando que están atravesando, ¿no?, por problemas y dificultades y necesitan una palabra de aliento. Eddie, ¿qué les dirías en este momento? Sin saber su nombre, ¿no?, simplemente animarles a que continúen en esta vida cristiana. Bueno, que simplemente dejen que Dios sea Dios en sus vidas. A veces nosotros por la desesperación o por la angustia del momento, como que nos ahogamos sin siquiera ver más allá de lo que nos rodea, ¿verdad? Y no está mal sentir desesperación, no, en ningún momento está mal, porque es una situación quizás triste por la que uno está pasando, humana, o desagradable, es totalmente humano sentir eso. Pero mucho depende de la actitud con la que nosotros vamos a estar para atravesar ese problema. Hay una frase, ¿no?, que a veces la compartimos por las redes sociales, que dice lo siguiente: no muestres a Dios cuán grandes son tus problemas, sino muestra tus problemas cuán grande es Dios. Algo inevitable quizás es que vamos a pasar por este tipo de situaciones, ¿no? Y seríamos injustos quizás de culpar a Dios por pasar por estas situaciones, pero la seguridad está ahí, ¿no?, en que tenemos un Dios. Tenemos un Dios que está registrado en la historia de la humanidad. Y todo eso podemos ver en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y eso nos ayuda hoy en día para tener la esperanza, ¿no?, de que aquel Dios que actuó en el pasado, de aquel Dios que ha intervenido en la historia humana, que se manifestó y libró de muchas formas a su pueblo, hoy en día también es un Dios vivo y no es un Dios solamente de literatura. Es un Dios que está pronto a ayudarnos, es un Dios íntimo, es un Dios personal. Es un Dios real. Exacto, es un Dios real, que cuando nosotros lo necesitamos, Él está ahí. Solo quizás nosotros necesitamos dar ese paso de fe, y nuevamente metemos, ¿no?, el asunto de la fe. Damos ese paso de fe y Dios coloca el suelo para que sigamos caminando. Muy bien, gracias, Eddie. Mateo 17:7 ¿no? Después del temor que ellos tuvieron, dice, al ver justamente la nube, la voz, todo, ahí mismo, ¿no?, les dice, levantaos y no temáis. Nuevamente, como diciéndoles, mira, a pesar de los problemas y las dificultades, levántate, ¿no? Levántate, no tengas miedo, yo estoy contigo. Qué linda promesa, Madeleine. Cuando nosotros estamos en problemas, generalmente siempre vamos a buscar un culpable, ¿no? Y a veces culpamos al que está cerca de nosotros, y generalmente Jesús o Dios está cerca de nosotros, entonces echamos la culpa a Él. Y no nos damos cuenta que Él está ahí cuidándonos, protegiéndonos y dándonos siempre ese ánimo y eso, esa fortaleza para seguir adelante. Las historias de la Biblia a mí me animan mucho, ¿no? Vemos a un Pedro que vio a Elías descender del cielo para darle ánimo a Jesús, y aún así después de eso vemos cómo Pedro cae, ¿no? Vamos a ver en la historia de Jesús cómo Pedro cae, pero luego se vuelve a levantar. Somos seres humanos, vamos a estar en momentos altos y luego vamos a caer, y ahí está Jesús para decirnos, ¿no? Levántate y no tengas miedo, porque yo estoy a tu lado, porque yo te cuido, y pase lo que pase, suceda lo que suceda, yo voy a estar ahí. Y es tan lindo saber eso, ¿no? Yo una vez me puse a pensar, ¿qué sería de mí si yo no tuviera a Jesucristo en mi vida? Yo creo que sería nada, ¿no? Se caería en una depresión muy fuerte y tal vez viviría la vida así por vivirla nomás, ¿no? Pero gracias a Dios tengo a Jesús en mi corazón. Amén. Querido Eddie, Mateo 17, del 24 al 27. Y vamos a ver aquí también algo que es muy interesante. Jesús y el impuesto del templo. Dice ahí lo siguiente. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le preguntaron, ¿paga vuestro maestro las 2 dracmas? Él dijo, sí. Al entrar a casa, Jesús le habló primero y le dijo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro respondió, de los extraños. Jesús le dijo, entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderlos, ve al mar y eche el anzuelo, y el primer pez que salga, tómalo, y al abrir su boca hallarás una moneda. Tómala y dásela por mí y por ti. Qué bueno, ¿no? Qué interesante este. Vemos aquí algo que no debería hacer Jesús, ¿no? Justamente pagar por algo porque era parte del pueblo, pero también un milagro, pastor. Interesante, ¿no? Que pasaba aquí. Generalmente era un impuesto que tenía que pagarse anual. Ellos tenían que pagar a los jóvenes arriba de los 20 años. Un judío tenía que pagar sí o sí. ¿Para qué era ese dracma? Servía para el mantenimiento del templo. O sea, era sí o sí tenías que dar. Nadie se libraba de esto. ¿Y quiénes eran exentos de esto? ¿Quiénes no debían de pagar esto? Eran los rabinos, los que eran considerados los fariseos algunos. Jesús estaba dentro de este rango, ¿no? Claro. Pero Jesús, pero Pedro tan impulsivo le decía, sí, mi maestro paga. Pero aquí no le riñe tampoco Jesús, tiene paciencia y le da una lección. Ahora, me llama la atención porque Jesús hubiera dicho, toma el dinero, anda a pagarle, ¿no? Pero dice, anda allá, tira el anzuelo, pescado sale, y ahí está, y págales. Interesante, ¿no? Jesús no dijo, no, yo no voy a pagar esto, no. No se hizo problema, ni hizo problema. Él cumplió con la parte porque, como buen cristiano, él cumplió con esto. Muy bien, aquí podemos sacar muchas lecciones, ¿no? Milagro, etcétera, etcétera. Pero, ¿tú sabes, Eddie, cuándo es tiempo de callar y cuándo es tiempo de hablar? Es tan difícil, Waldi. Es tan difícil ubicarse, porque realmente tenemos que tener mucho sentido común, pienso yo, para poder tener dominio de uno mismo, ¿no? Y a veces hablamos cuando debemos callar y callamos cuando debemos hablar. Entonces, creo yo que es necesario orar, ¿no? Orar mucho y saber exactamente cuándo intervenir, cuándo hablar, ¿verdad? Claro, y las palabras adecuadas, ¿no? Porque a veces hablamos por hablar, ¿no? Y bueno, la misma Biblia dice, ¿no? Que nuestras palabras son como saetas que salen, ¿no? Que una vez lanzadas, ya son difíciles nuevamente traerlas. Exacto, y tenía una experiencia, no sé si la puedo compartir por favor con ustedes. Estaba entrando al anfiteatro, antes de entrar al anfiteatro, ¿no? Hay una pequeña sala de estudio Y cuando voy caminando por ahí, porque faltaba todavía 15 minutos para que empiece la clase, entonces dije, iré a la sala de estudio, descansaré un momento, me sentaré, o haré tiempo, ¿no?, para entrar. Y veo y hay una amiga que está llorando ahí. ¡Ay, qué macana! Porque ya estoy ahí, no me puedo ir, ¿verdad? Porque ya me vio entrar. Entonces, entro y le digo, ¿estás bien? ¿Qué sucede? Y lloraba y me decía, no, estoy mal. Y bueno, pues ya. Y no me sentía tan capaz de ayudarle. Ese momento me sentía tan impotente. ¡Qué pena! Y le digo, pero ¿puedes contarme? ¿Será que puedes contármelo? Y me dijo, es que no sé cómo decirte. Con esa frase mi mente empezó a imaginar de todo. Ya empecé a ver qué pudo haber pasado con mi amiga. Dije, ¿qué ha sucedido? Y le pregunté, ¿todo bien con tu novio? Y me dijo, sí, no, está todo bien. Ah, ya, entonces descarto una posible posibilidad, valga la redundancia. Pero ¿puedes decirme qué fue lo que sucedió? Y ella me dijo, bueno, mi perro murió, estoy muy triste. Y bueno, y de algún modo yo estaba aliviado, así, bueno, qué bien. Pero era algo que realmente a ella le estaba afectando. Yo dije, ahora, ¿qué le digo? ¿Qué le puedo decir? ¿Qué palabra de aliento le doy a esa persona? ¿Cómo intervengo? ¿Qué? Puedes decir que va a ver a su perro en el cielo. No, pues. Y le dije, pero bueno, pues, lo único que me salió era, puedes estar segura de que fuiste una excelente dueña, ¿no? Te puedes sentir bien porque sé que vos querías mucho a tu perro. Se nota porque estás ahora llorando por él. Y no te preocupes, las cosas a veces suceden por algo. Pero a veces, ¿no? Como una palabra puede cambiar de ánimo a una persona, porque después de que estuve solamente sentado a su lado y escuchándola y haberle dicho algo que para mí era quizás medio inútil, me dijo, muchas gracias, Edith, por haberme acompañado en este momento. Y yo, bueno, no hay problema, eso hacen los amigos, pero... Correcto. Y qué buen ejemplo que el que tú estás haciendo en este momento y diciendo, ¿no? Porque podrías tomar cualquier otra actitud, ¿no? Es más, como tú decías, ¿no? Capaz para mí el perro no es importante. Y decirle otra palabra que la pueda lastimar más, claro, ¿no? Pero como tú decías, los problemas de cada uno realmente son importantes para esa persona. Y en ese momento de dar consejo, estar ahí, debemos sentir empatía, ¿no? Ponernos en su lugar. Madeleine. La actitud de Jesús fue tan interesante, ¿no? Primero llegan las personas, yo creo que fueron más como manera de provocar a Pedro, ¿no? Y de decirle, ¿tu maestro no paga impuestos? Y ahí él tenía una oportunidad de decir, no, porque él es maestro, él es sacerdote. Y no lo hizo, ¿no? Solo dijo sí y fue a pedirle el dinero a Jesús, ¿no? Y Jesús ahí habló con calma y hay una frase y dice, sin embargo, para no ofenderlos, ve y saca el pez y vamos a pagar el impuesto, ¿no? Cómo él actúa de una manera tan proactiva, tan tranquila, tan digna. Qué bueno, ¿no? Saber que si Dios pudo crear todo este mundo y todas las cosas que hay, hacer aparecer una moneda en la boca de un pez no es ningún problema. Pastor, hemos hablado de muchos temas ahora, ¿no? Pedro y la roca. Necesitamos, por favor, que haga un resumen general y una invitación especial para los jóvenes también. Muchas veces somos como Pedro, ¿no? Somos impulsivos, lanzamos una palabra, después decimos, ¿para qué dije esto? Pero ya está, somos como Pedro. Pedro, en algún momento también de su vida, negó a Jesús. Negó a Jesús, él conscientemente lo negó, pero se arrepintió. Y una de las luchas de Pedro era someter su voluntad a la de Dios. Con certeza que tal vez la tuya es la misma, ¿no? Someter la voluntad tuya a la de Dios. Busca a Dios. Las primeras horas de cada mañana son determinantes para que tú puedas someter tu voluntad a la de Dios. Mi consejo, joven señorita, por favor, ni bien usted despierte, busque a Dios. Cuando usted busca a Dios, usted es una bendición. Usted se deja utilizar por Dios. La primera hora no te pertenece, le pertenece a Dios. Y tú tienes que dedicarle ese tiempo para que seas una bendición. Que el Señor te bendiga. Queridos amigos, Dios está con los brazos abiertos, esperando por ti y por mí. Tenemos una parte musical en nuestro programa que con seguridad va a tocar lo más íntimo de tu corazón. Acompáñanos a esta parte tan especial de Código Abierto. Cuán distante has estado de Jesús, piensa un poco en este instante, en el poder de su cruz, su amor. hoy te invita a aceptar su perdón. Hoy Jesús te quiere dar un amor. Todo tiempo yo te amé. Muchas gracias, Liliane, por esa parte tan especial que nos has hecho sentir. Y con seguridad, amigo, tú también, donde estás, has logrado sentir ese toque de Dios en este momento en tu vida. Vamos a orar y vamos a agradecer a Dios porque con seguridad hemos sentido su presencia. Eddie, dirígenos en oración. Bien, oremos. Amante Señor que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu nombre. Bendito Padre, muchas gracias por este momento especial que hemos tenido para poder conocerte más. En especial, Señor, por las luchas y por los triunfos que ha tenido tu discípulo Pedro. Te queremos pedir, oh Padre, que nosotros también podamos ser moldeados por ti, que nosotros podamos cada día, después de cada error que nosotros cometamos, Señor, levantarnos tomados de tu mano. Amén. Que cada día nos ayudes, Padre Santo, a perfeccionarnos como tú quieres que nosotros seamos, y así, Señor, un día completar esa perfección encontrándonos contigo en el cielo. Amén. Acompáñanos en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, de esta manera terminamos la lección número 8 que titulaba Pedro y la Roca. Nuestro próximo estudio, Ídolos del Alma y otras lecciones de Jesús. Desde ya la invitación está extendida para cada uno de ustedes. Gracias, Madeleine, por ser parte de Código Abierto. Un privilegio tenerte, como siempre, en este lugar. El privilegio es mío. Gracias por la invitación y feliz por poder estar aquí. Eddie, Dios te bendiga mucho. Gracias por ser parte de Código Abierto. No, gracias a vos, Waldi, por este enorme privilegio. Pastor, como siempre, un privilegio haberlo tenido acá. Muchas gracias, Waldi. Estamos siempre al servicio. Queridos amigos, y a ustedes, desde ya, Dios les bendiga muchísimo. Un abrazo desde aquí, desde Código Abierto, y muy pronto nos encontramos en una próxima edición de Código Abierto.